historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Para aquellos y aquellas que estuvieron distraídos, llorando por tanta falta de al sur en sus oídos, les traigo respiro y justicia con este resumen de noticias. Lamentablemente, hermanos, la cosa sigue peluda. Quiero levantar el ánimo, pero la realidad no ayuda. Se lanzan las candidaturas, se vienen elecciones duras. Lula, Maduro y Evo van por la reelección. Por lo menos PPK su renuncia presentó. Sin embargo, la balanza se inclina sin clemencia. Ya no quedan mujeres al frente de la presidencia. Quien vino de frente fue su santidad, con un costo de millonaria cantidad. Y más que una visita papal, fue una paparruchada monumental. No pudo tapar que la patria grande se quiebra. Por muchos lados se siembra la guerra. Por las fronteras poco ya se cuela. La integración solo se usa contra Venezuela. La militarización crece en Colombia, México y Brasil. La voz de los asesinados se multiplica por mil. Sus ideas y su lucha siguen fuertes. Mariel Franco presente. Mueren por doquier los genocidas. Algunos se llevan la impunidad en vida. El neoliberalismo sigue creciendo, contaminando y todo vendiendo. Mientras, una mujer fantástica triunfa en el norte sin piedad y otras miles pueden legalizar su identidad. Vamos terminando así con una buena para escaparle un poco a tanta pena. Este ha sido el picado de noticias, la mayoría puras inmundicias. Pero no teman, vuelve la alegría. Al sur del río Bravo copó la radiofonía. Arranca con todo y bien encaminada. ¡Bienvenides a la cuarta temporada! Buenas, buenas, buenas, latinoamericanas y latinoamericanos. Volvió, volvió, volvió, está volviendo en este preciso instante al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América, arrancando la cuarta temporada de este programa que tiene como razón de ser, que tiene como objetivo principal burlarse de aquellas fronteras que nos han impuesto, reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña y compartir con vos 2 horas semanales con las voces, los sonidos, los aromas y los latidos de nuestra matria y patria grande. Este programa que tiene muchas particularidades, pero la principal es que cuenta con la primera latinoamericanóloga de la historia. Escuchaban recién a modo de editorial el resumen de noticias. Durante los meses que no estuvimos, la presentábamos sin más a María Guadalupe Jennifer López Cuellar, nuestra primera latinoamericanóloga de la historia, conocida como Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Hola, hola, hola, hola a todos, todas y todes. Estoy que exploto de alegría. Se sale de la vaina. Me salgo de la vaina, de la silla, del cuerpo, tiro la casa por la ventana. Estoy que no doy más porque me brota la emoción. Ajá. Me brota toda la emoción de estar aquí con ustedes nuevamente. Volvimos, Lupita. Volvimos y estamos, yo creo que mejor que nunca. Ajá. Porque estamos aquí en la flor de la edad, la cuarta temporada, ya. Ajá. Somos maduros. Ya estamos bien maduritos, estamos aquí a punto, que se nos escapa el juguito. Mira, somos la fruta más rica en este momento. Estamos grandecitos y grandecitas y pasamos a presentar al resto del equipo para quienes estén haciendo su debut como oyentes y oyentas del sur del Río Bravo. Vamos a presentar al ex niño mimado, ¿no? El Botija, el Chamo, el Chavo, el Guachín de al sur del Río Bravo. El que no está grandecito todavía. Pero ya está más consolidado, está, ¿no? Ya tiene barbita. Lucio Garriga, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buena madrugada para todos, todas, todes. Un placer estar en una nueva temporada de al sur del Río Bravo. Se los extrañaba. Iniciamos este 2018 para analizar esta América Latina llena de elecciones, llena de noticias y para seguir conociendo más la cultura, las raíces y la historia de nuestra patria y matria grande. ¿Cómo va? Bien, Lucio fue el año pasado la revelación, ganó el premio revelación en la radiofonía popular latinoamericana. Este año, muchas gracias. ¿Cuál es su desafío, Lupita? ¿Por dónde vamos a tener a Lucio? También fue caribenólogo. Fue banderólogo, versiólogo. ¿Este año qué será? Y vamos a tener que encontrarle unos nuevos títulos. Me digo yo mismo, que vengo con ciertos datos, curiosidades. Ajá. Lupita, entonces va a ser Lucio el nuevo. Curiosiólogo. Muy bien, así será. Así será, un nuevo título. Un nuevo título para mi corta vida. Así es, tenemos sorpresas, tenemos cosas nuevas y también cosas que se mantienen. Equipo completo de Al Sur del Río Bravo para esta cuarta temporada. Seguimos presentando a nuestros integrantes. Y quien tiene ya el micrófono en la mano y que ya es... Ahí me ponen... Aquí están los hermanos Ducid listos para saludar en el orden invertido, porque el menor, pero no por eso... Nuestro hombre orquesta espectacular que ya está ahí recordando sus dedos cómo era esto de ser el tener a los botoncitos ahí bajo control. Comandante en jefe de los botoncitos, el señor Agus, también productor. Cebador de mate. Sí, ahora ceba otras cosas en los últimos tiempos. ¿Y qué más? Viaja, trae reportes. Todo, él hace todo y además, ¿sabes qué más hace? Saluda a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes? Se está escuchando, ¿no? Se escucha. Perdón. Perfecto. Agus, venís en sintonía fina. Bien, nos estamos poniendo de nuevo a tono acá con la consola. Ya hace 4 o 5 meses que no compartí un ratito con ella. Cambió bien. Bastante el panorama, aunque no parezca. Pero viene ahí atajando bien los penales. El número 5 de este equipo, el armador, ahí el mediocampista que arma el equipo, elabora el juego, distribuye. Y también nos motiva a la oyentada para quedarse, nos va a decir alguito de qué va a ir este programa y sobre todo a ver si se acuerda qué número de programa es en la historia del sur del Río Bravo. El número de programa 101, porque terminamos la tercera temporada después de 3 años con un promedio de 33,33 programas por año. Bien. Terminamos en 100 programas, ahora el 101. Ajá. En este programa no sé si iremos a repasar un poquito de todo lo que pasó este verano porque pasaron... un millón de cosas. Y ya hubo ahí un pequeño resumen introductorio en la voz de Lupita. Exactamente. Y entre, bueno, muchas de las cosas que pasaron, algunas cosas importantes por ahí ha sido la de que ocurrió en Perú, PPK su renuncia. Un poco vamos a estar viendo la elección en Costa Rica. También vamos a estar hablando un poco sobre la situación en Guatemala y la muerte del dictador Montt. Ríos Montt, ahí está. Ríos Montt. Exactamente. Montt. Lo mismo, bueno, en México, que parece se viene una elección picantísima que a nivel internacional... De mucho interés, ¿no? Y después vamos a tener, como siempre, la banda de la semana de la mano de Lupita, como solíamos hacer el fin del año pasado. Muy lindo. Hay un par de bandas que me las he quedado escuchando todo el verano. Después también... Tenemos una invitada especial. Tenemos una invitada especial. ¡Eso! Y también tenemos, antes de que presentes a la invitada especial, ajá, vamos a tener a las mariposas de Nuestra América con su presencia, nuestra querida Vicky, que va a empezar a ser como una columna semanal, va a tener un espacio más continuo, sistemático. Así es. Las novedades de 2018. Vicky va a estar acá presente en la columna Mariposa de Nuestra América y se trae una mariposa desde O Brasil, una mariposa brasileña que se llama Ariadne Caterine dos Santos y nos va a hablar de la lucha popular en Brasil, sobre todo de la situación general que vive el Brasil en días y tiempos claves para el futuro del pueblo brasileño. Y también nos va a hablar, obviamente, específicamente de la lucha de las mujeres, del movimiento de mujeres y el movimiento afro en Brasil. También en el contexto del asesinato de Mariel Franco, ¿no? Así que una segunda hora que también promete mucho. Si hablamos de columnistas, ¿a quién más hay que mencionar? Y ya, una de nuestras últimas incorporaciones y de las mejorcitas, porque aquí el dúo Ducid, los hermanos Ducid, se completan con Manu Ducid, sociólogo y el encargado de la columna de rescate histórico de Al Sur del Río Bravo. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo buenas anda noches. El equipo? Buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Ya preparando, empezando a preparar las columnas de historia para este año. Bien, nuestro rescatista histórico, el Manu. Porque es, ante todo, me parece un hombre muy responsable. Sí, y ella está ahí haciendo su trabajo. Vino acá a compartir este debut del 2018. Manu, ¿algún deseo latinoamericano para este año? ¿Alguna? Bueno, como viene el panorama electoral, creo que hay muchos deseos para que esas elecciones terminen como todos queremos. Y bueno, que sea un gran año para este programa también. Muchas gracias, Manu, por venir hoy a compartir este primer programa del 2018. La semana que viene, ¿no? Le toca a usted entonces columna de rescate histórico. Así es, la semana que viene ya estamos empezando un nuevo año con las columnas de historia. Perfecto. Rodilla en tierra, el Manu Ducita. Hablaba de un año intensamente electoral en América Latina. En un ratito vamos a ir a Costa Rica con lo que pasó el domingo. Hay que hablar de que el 22 de abril hay elecciones presidenciales en Paraguay. Paraguay. Que el 20 de mayo hay elecciones presidenciales en Venezuela. Que el 27 de mayo en Colombia. Y el 1 de julio en México. Y el 7 de octubre en Brasil. Un año que puede llegar a cambiar el mapa político en nuestra América. Esperemos que para bien, porque ya no. Hubo elecciones en Costa Rica, lo que vamos a hablar. Ajá. Y ahí sigue la disputa de poderes en los países de nuestra patria y matria grande. Así es, de todo eso vamos a estar hablando hoy, haciendo un breve repaso de lo último y también empezando ya a analizar el momento que vivimos en América Latina y también nuestras ganas de cambiar lo que está pasando, siempre defendiendo la alegría como nuestra trinchera. Ese también es uno de nuestros lemas. Y Al Sur del Río Bravo se transmite por Radionauta FM 106.3. Radionauta es nuestra casa madre aquí en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Las Diagonales, en la República Argentina, pero tenemos el agrado de ser transmitidos por las siguientes radios amigas, aliadas y populares a lo largo y a lo ancho de nuestra América. Y allí abajito del Río Bravo, en México, nos retransmiten por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia nos pueden escuchar por Contagio Radio. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica. En Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la agencia de noticias Medio Medio, a la cual se suma a partir de este instante la radio Chilhue Radio Caucamán en la isla de Chiloé, específicamente en la comuna de Ancud. Así que bienvenidos y bienvenidas. Saludo para todos y todas. Así es. Y en Argentina nos retransmiten por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires, Radio La Mosquitera en El Bermejo, Mendoza, a quien les mando un saludo gigante, especialmente a mi amiguísimo Pez. Así es. Saludo, y también en la provincia de Mendoza nos escuchan por Radio La Pujante en el departamento de Lavalle, Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en la ciudad de Anfunes, Córdoba, Radio Garabato también en Córdoba y Estación Choele en Choel, provincia de Río Negro. Se suma también otra, Radio Cordobesa, Zumba La Turba, Radio Alternativa Comunitaria y Popular 99.5 FM en la ciudad de Córdoba. En Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto, Radio Ecos en Mérida y, por primera vez, en Radio Crepuscular, también en Barquisimeto. En Honduras también nos pueden escuchar por Radio La Voz Lenca y por Radio Guarajambala. En Guatemala, las voces comunitarias que se unen en Radio Online Voces de Isimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay nos pueden escuchar por Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones formales. ¿Hay algo más para decir? En un ratito las redes, ¿las quieres ir ahora? Sí, porque si ustedes quieren mandarnos un gran abrazo, un saludo, una enhorabuena para esta cuarta temporada, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, por Facebook a facebook.com/alsurdelriobravo, por Twitter @surdelriobravo, o mandarnos una Insta Story de cómo nos escuchan. Eso. A @alsurdelriobravo-radio, o mandarnos un WhatsApp a la radio al +549 221 670 5190. Ahora sí, nos ajustamos los cinturones, el comandante Agus agarra el timonel, empezamos a viajar, empezamos a despegar y a recorrer en este viaje latinoamericano. Nuestro primer destino nos lleva hacia... En América una lata fulgura, es Costa Rica la reina del café. Es una seda por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza Centroamericana. Tan linda Costa Rica. La bueno, Suiza Centroamericana. La Suiza Centroamericana, polémica ahí. Polémica, esa frase polémica de la canción, pero bueno, es la que encontramos, Lupita. Siempre hay una Suiza en América Latina, ¿verdad? Ajá. En Sudamérica que tenemos Uruguay, en Centroamérica que Costa Rica, pues... Entonces digamos que Suiza es la Costa Rica de Europa y que es la Uruguay de Europa y ya. Bien, así, nos así es aquí. Que se habla. Así, muy excelente, ¿eh? Qué reflexión. Dijo, todo lo que uno piensa, ahí, hasta en las comas, adhiero, Lupita, para irnos Suiza. A Costa Rica, donde hubo elecciones presidenciales, en rigor hubo balotaje. La segunda vuelta presidencial se realizó el pasado domingo entre dos Alvarados, que no son familiares, pero tienen el mismo apellido, se llaman Carlos y Fabricio Alvarado. ¿Qué pasó, don Lucio, el domingo pasado en Costa Rica? Y ganó Carlos Alvarado, ganó el oficialismo en Costa Rica. El periodista, escritor y politólogo Carlos Alvarado se convirtió a sus 38 años en el presidente más joven de los últimos 124 años de Costa Rica al ganarle el balotaje justamente al predicador evangélico Fabricio Alvarado. 38 años nomás tiene el flamante presidente electo de Costa Rica, del mismo partido del actual mandatario Luis Guillermo Solís. Partido de Acción Ciudadana sacó el 60,7% de los votos contra el 39,3% de su rival, decíamos, el evangélico Fabricio Alvarado. Y Carlos entonces va a asumir la presidencia el próximo 8 de mayo. Agustín estuvo allí, estuvo cubriendo el balotaje y obviamente fue a la ceremonia del ganador, que en su discurso festivo, Carlos Alvarado, presidente electo de Costa Rica, decía lo siguiente. Yo tengo un compromiso para hacerlo como presidente de la República. Un país que necesita trabajar, encerrar las brechas históricas que hay de oportunidades entre hombres y mujeres, y que estamos comprometidos con una agenda de igualdad. Un país que debe dar oportunidades para las personas con discapacidad, que tiene que dar oportunidades para las personas adultas mayores, que tiene que construir un futuro mejor para nuestra niñez. En América una lata fulgura. Costa Rica, la reina del café. Costa Rica, la reina del café. La Suiza. Y la Suiza Centroamericana. La Suiza Centroamérica. Carlos Alvarado, escuchábamos allí al ganador del balotaje del domingo pasado. Por suerte, no ganó Fabricio Alvarado, predicador evangélico, 100% homofóbico, racista y xenófobo. En contra de cualquier derecho humano que se pueda pensar. Se puede ser 30% homofóbico, me pregunto. No, tiene razón. Yo creo que ya uno es siempre. Uno sí, es homofóbico directamente. Hay gente homofóbica, hay gente súper homofóbica, como el señor Carlos Alvarado, que además con su Fabricio Alvarado, que con su prédica evangélica había generado mucha controversia en Costa Rica, por lo cual también mucha gente se sumó a los votos de su contrincante Carlos Alvarado, que bueno, es de centro, él se define como centro progresista. El Partido Acción Ciudadana es un partido de centro que viene gobernando con mucha moderación y con un modelo económico bastante similar al neoliberal, pero aquí el amigo Lucio nos va a contar quién es Carlos Alvarado. Bueno, el presidente, el próximo presidente de Costa Rica, empezó a militar justamente, como decías, en el oficialismo, en el Partido Acción Ciudadana, cuando tenía 22 años, y se graduó en Ciencias Políticas y Periodismo. Ajá. Primeros estudios que tuvo, luego escribió 3 novelas. Es un hombre, el dicho dice que hay que escribir, tener un hijo y plantar un árbol, ¿no? Ajá. Bueno, él escribió 3 novelas, ganó un premio literario por una de estas novelas y fue vocalista de una banda de rock. Ah, pero es el modelo del éxito este sujeto. A sus 34 años fue designado por el actual presidente, justamente Luis Guillermo Solís, como ministro de Desarrollo Humano y luego ministro de Trabajo. Lupita dice que tiene algún dato más por ahí del señor Carlos Alvarado. Déjame que me lo invente. Lo dejamos a Lucio. Y yo no soy curiosióloga, yo ya te dije. Yo con latinoamericanóloga me sobra y me resta. Lo cierto es que Carlos Alvarado se comprometió, luego de asumir el próximo 8 de mayo, a crear un gabinete presidencial con el 50% de mujeres en los cargos ejecutivos, algo que no se cumple en la actualidad de Costa Rica. Y como último dato curioso, como tenemos y como vamos a desarrollar a lo largo de todo el año, en el 2009 Carlos Alvarado, hace ya 9 años, ganó una beca del Consejo Británico, es decir, de Gran Bretaña, y se graduó como máster en estudios del desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué los políticos y líderes latinoamericanos tienen que ir a estudiar a Europa, por ejemplo? Porque Costa Rica es la Suiza de Centroamérica y fue a estudiar a un país cerca de Suiza. Ajá. Porque no se sentipiensan latino-caribeñamente, académicamente, latino-caribeñamente. Nadie lo pudo haber dicho mejor. Bueno, quien sí se piensa y se sentipiensa latino-caribeñamente y sobre todo en sus raíces afro es la flamante vicepresidenta electa. Ese es el otro dato trascendental que dejó el balotaje en Costa Rica, que por primera vez en su historia va a tener una vicepresidenta mujer afrodescendiente. Y el dato clave es que va a ser la primera vez de todo el continente, de toda América Latina y el Caribe, que va a haber una vicepresidenta de origen afrodescendiente. ¿Quién es? Sí, será Epsi Campbell Barr, quien nació el 4 de julio de 1963 y quien ya ha sido diputada en 2 ocasiones, justamente por el Partido de Acción Ciudadana, entre el 2002 y el 2018, en un intervalo en el medio. Lo cierto es que también fue jefa del partido entre el 2004 y entre el 2003 y el 2004, y presidenta del partido. Sí, estamos hablando de una mujer que ha ocupado elecciones y situaciones de poder, puestos de poder, y también fue candidata a la vicepresidencia en el año 2006, y justamente ahora, el próximo 8 de mayo, se convertirá en la primera afrodescendiente en ser vicepresidenta de la historia latino-caribeña. Y además con una historia de militancia ya histórica, porque fue coordinadora de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afro-Caribeñas entre el 97 y el 2001, y del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana entre el 96 y el 2001, y fue integrante de la Alianza de Pueblos Afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Y además, no solo eso. ¡Epa! No solo eso, sino que es fundadora del Centro de Mujeres Afrocostarricenses y del Foro Parlamento Negro de las Américas. Un currículum. Imagínate tú. Bueno, el Agus estuvo allá en Costa Rica y además logró conversar con Epsi Campbell, flamante vicepresidenta electa de Costa Rica, que le dijo lo siguiente. No sería la primera solamente de Costa Rica, sino de América Latina. Y eventualmente, si el presidente sale del país, la primera mujer afrodescendiente de asumir la presidencia en un país en todo el continente americano. Es una responsabilidad no solo para representar a los y las afrodescendientes, sino para representar a todas las mujeres y todos los hombres de este país. Un país en donde personas como yo tenemos las mismas oportunidades y por eso quiero seguir trabajando. Un país que le da un espacio y que le sigue abriendo espacio a las mujeres, un país que se declara pluricultural y multiétnico. Entonces, yo lo asumiría con la responsabilidad no solo de no defraudar, sino que esto sea la apertura de puertas para muchas mujeres en este país y mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres mestizas, mujeres rurales, que tengan la posibilidad de compartir el poder con hombres responsables y preparados. Creo que sería una oportunidad de seguir profundizando la democracia costarricense. En América una lata fulgura, es Costa Rica la reina del café. Bien, escuchamos ahí a Epsi Campbell, que el dato obviamente lo reiteramos porque es importante. Primera vicepresidenta afrodescendiente en la historia no solo de Costa Rica, sino de nuestra América. Y ahí decía, ¿no? Si de repente Alvarado se va de viaje, ella queda como presidenta y sería en ese caso la primera presidenta de origen afrodescendiente de nuestra región. Eso tampoco indica que va a ser una gestión revolucionaria, ni mucho menos, pero es un dato interesante en este momento de cambio de paradigma en América Latina en ese aspecto, que en un rato también vamos a profundizar con la querida Vicky, porque, como lo decía Lupita, al comienzo ya no quedan presidentas mujeres en América Latina. Sí hay una en el Caribe que ahora Lucio nos va a comentar, pero a partir de que asumió Sebastián Piñera en Chile y Bachelet dejó de ser presidentas, ya habían quedado vacante el tema de las mujeres presidentas en nuestra América. Sí, la única presidenta actual en América Latina y el Caribe es la presidenta de Trinidad y Tobago, Paula May Wickets. Ajá. Que es la presidenta de Trinidad y Tobago, por lo tanto es la única mandataria en ejercer la máxima instancia del poder ejecutivo en el continente latino-caribeño. Y asumió el 19 de marzo. Lo pienso de forma rápida, tampoco hay mujeres que compitan en las próximas elecciones con posibilidades. Por ahora todavía no está cerrado todo, pero Paraguay está cerrado y no. Ajá. Marichuy. Marichuy no, quedó afuera. No pudo conseguir. Brasil no está cerrado, pero no puede haber una sorpresa. Veremos. Pero bueno, como decía, después que no está más Bachelet, no está más Cristina Fernández, no está más Dilma, tampoco Laura Chinchilla también en Costa Rica. Solo queda ahora, a partir de marzo, la presidenta de Trinidad y Tobago, Paula May Wickets. Así es. Seguimos viajando por nuestra América. Esta cortina, ¿qué nos indica, Lupita, que nos vamos? Hacia Perú. Se fue PPK, Lupita. ¿Qué sintió usted? ¿Qué emociones nadaron por su cuerpo cuando escuchó que su amigo, entre comillas, obviamente, Pedro Pablo Kuczynski se las tomó, renunció y bueno? Y yo tuvo una inmensa alegría y un enorme y profundo deseo de que fuera un efecto dominó. Porque no es el menos corrupto ni el más. Y si por eso va a renunciar PPK, pues que renuncien tantos otros, ¿verdad? Muy bien. Renunció PPK y después, ¿qué pasó, Lucio? Y renunció Pedro Pablo Kuczynski antes de que sea juzgado políticamente por el Congreso y asumió Martín Vizcarra, quien estaba en Canadá. O sea, estaba muy tranquilo en la embajada peruana en Canadá. Claro, porque además de vicepresidente, era embajador en Canadá. Era embajador en Canadá. Lo llamaron, le dijeron, vení a hacerte cargo del Poder Ejecutivo. Y Martín Vizcarra le tomó juramento a sus ministros este lunes. Y el primero, el ser más conocido, el más importante de este gabinete, es el primer ministro César Villanueva. Que sí, es un cargo que en Perú tiene mucha trascendencia, es como una especie de jefe de gabinete, pero con mucho poder hacia lo interno del gabinete, la figura del primer ministro César Villanueva. ¿Qué tiene de particular? Lo particular de César Villanueva es que fue uno de los principales promotores de la salida justamente de Pedro Pablo Kuczynski, y llama la atención que siendo Martín Vizcarra un hombre del partido político y del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, nombre como al hombre fuerte de su gabinete a un hombre que incentivó justamente su renuncia. Así un guiño, si se quiere, a la oposición, al en este caso al fujimorismo, que tuvo mucho que ver en toda esta historia. Y algunos datos más del nuevo gabinete de Martín Vizcarra. Sí, de los 19 ministerios que existen en Perú, solo 5 serán ocupados por mujeres. Es un número bastante chico. Ajá. En comparación con otros países del mundo y con la lucha de las mujeres en todo el continente. Lo cierto es que, excepto el propio Villanueva, no hay personalidades con mucho peso significativo, y el propio Villanueva, como decíamos, generó malestar en el oficialismo y en el propio riñón de Pedro Pablo Kuczynski, y como bien decías, fue un hombre que ya fue respaldado por la oposición del riñón de Fujimori, Keiko principalmente. Así es. Vamos a escuchar un reporte de Jaime Herrera, corresponsal de Telesur en Perú, analizando el flamante gabinete del gobierno peruano. Cabe indicar que ya César Villanueva, quien ocupará el cargo de presidente del Consejo de Ministros, ha adelantado algunos nombres. Y lo que ha generado esto en distintos sectores es el rechazo, debido a que Martín Vizcarra dijo en su discurso inicial de gobierno que iba a ser un gabinete de cambio, que iba a tener prácticamente a todos los ministros nuevos, con políticas distintas. Sin embargo, para muchos se trata de personajes que ya ocupaban cargos públicos en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ahora son rotados, o personas que, pese a no haber ejercido este tipo de función pública, tienen el mismo pensamiento, decían algunos, cambios solo de caras, pero no de política. Así, por ejemplo, David Tuesta, quien se encargará de la cartera de Economía y Finanzas, es un personaje bastante ligado al sector empresarial, pero que además en su momento estaba en contra de algunas políticas que estaban, por ejemplo, tratando de beneficiar al sector laboral, a trabajadores. También está la señora Pesa, que es la que se encargará del Ministerio de Salud. Ella ya ocupó el cargo de viceministra en este sector, y justamente hay varios sectores de trabajadores de distintos hospitales a nivel nacional que han rechazado esta designación. Ese es el reclamo que se está dando desde distintos sectores a este gabinete ministerial. Corresponsal de Telesur en Perú, dando algunos detalles más de este nuevo gabinete, de este nuevo gobierno peruano surgido tras la hecatombe política por la cual salió eyectado Pedro Pablo Kuczynski. Y hablaba ahí al final sobre el nombrado ministro de Economía, ¿no? David Tuesta, un tipo que viene de la economía ortodoxa, ¿no? Que viene del paradigma neoliberal, por lo cual también se vislumbra cuál va a ser el rumbo político-económico que continúe el gobierno peruano. Sí, el propio David Tuesta es un hombre que, además del neoliberalismo, fue y trabajó en la Corporación Andina de Fomento, en la conocida CAF, y David Tuesta, al igual que Villanueva, el primer ministro, David Tuesta, un hombre importantísimo del gabinete de Martín Vizcarra, justamente porque será el encargado de manejar la economía y las finanzas del gobierno. Un gobierno peruano que arranca con mucha deslegitimidad. En realidad, toda la clase política peruana está inmersa en una profunda deslegitimidad social. Y hay que hablar de que los últimos 5 presidentes peruanos están presos, procesados o prófugos. Un rápido raconto, porque es muy interesante, sí, este todo dato. Todo con P. Presos, procesados o prófugos. Sí. P de Perú, está complicado. Está complicado. El tridente de la P, podemos decir. El tridente de la P arranca. Bueno, en realidad no son todos con P los presidentes. Arrancamos con Fujimori. Epa. Ya todos lo conocemos y todas. Condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Ahora indultado por Kuczynski. Seguimos por Alan García, que también está procesado por corrupción. Alejandro Toledo, ¿que está en dónde? Alejandro Toledo está prófugo en Estados Unidos. Ajá. Hace poco se lo vio dando ahí unas vueltas por Nueva York. Está prófugo en el país del norte. Por su parte, Ollanta Humala, quien fue presidente entre el 2011 y 2016. El pasado 2017, un juez lo condenó junto a su esposa a 18 meses de prisión preventiva. Así, está en prisión Ollanta Humala, está prófugo Alejandro Toledo, está procesado Alan García y condenado a perpetua Fujimori, y obviamente PPK también bastante salpicado. Y PPK tiene prohibido salir del país por ahora. Así es, así que bueno, una crisis estructural y moral también que vive la política peruana. Buena parte de la región también está atravesando esta cuestión de la corrupción, que da para largo y quizás en algún momento dé para analizarlo más en profundidad, pero sí, quizás tenemos en Perú el principal exponente de lo que se llama, en términos genéricos, la corrupción. Yo ya me estoy inspirando para un poema con este juego de las P. Así que quizás tengamos poema para el próximo martes, sí, para el próximo programa. Pedro Pablo Kuczynski, el primer presidente de la nueva derecha en caer, en dejar el gobierno antes de término. Muy bien, buen dato. Siempre el datólogo Lucio. Para cerrar este primer viaje latinoamericano que va a culminar como debe ser este primer bloque y de la mejor manera, esto es Moviendo las Caderas. Así es, porque yo ya me cansé de tanto palabrerío y yo ya quiero mover el cuerpo, la cuerpa, le cuerpe, así que nos vamos con una versión cumbiera. Eso. Cumbiaza, si estás donde la cumbia estés, ancha. Haciendo lo que estás haciendo, deja un par de minutos, agarrá a quien tengas más cerca de donde puedas. O el palo de escoba, la almohada, lo que tengas ahí, y ponte a bailar un poquito esta triste canción de amor del Tri y Rayito Colombiano. En versión cumbiaza total, ¿eh? Y porque si es triste, mejor pongámosle cumbia. Métale cumbia, don Agus. Nos vamos de este primer bloque y ya volvemos con más de... Al sur del Río Bravo. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella como la luna. Y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Al sur del Río Bravo. Comunícate con Al sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al sur del Río Bravo. Por Twitter, @ sur del Río Bravo. O por Instagram, @ al sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, del programa 101 de la cuarta temporada. Las redes no las decimos porque acaban de sonar al aire. Avanzamos en el futuro y esto, ya no lo tengo que decir. Esto ya es impresionante. Así que bueno, les pedimos, les exhortamos, los interpelamos a que nos envíen sus saluditos, sus mensajes, sus mimos, sí, sus críticas. Yo siempre pido lo mismo, pero hasta ahora no me llegó ninguno. Así que sigo insistiendo en que nos envíen sus platos de comida tradicionales. Es un interesado este Lucio. Unas arepas, un buen guiso, un buen bisect de hígado. Ajá. Yo una me conformo. ¿Qué comió en Bolivia? ¿Qué comió en Bolivia usted, Lucio? En Bolivia comí mucho jugo de papaya en la calle. Ajá. Mucha... ¿Decía papaya y le entendían? No, ellos me decían papaya a mí. Ah. Es más, yo no entendía papaya. Lo que era papaya. Ajá. Me tuvieron que explicar. Bien. Y mucho, ¿qué? A ver, salchipapa. Ajá. Mucha batata, mucha fruta. Sopa. Sopa de todo. De sémola, de trigo, de quinoa. Bien. Tuvimos viajes latinoamericanos este verano. Lupita, Lucio estuvo en Bolivia, usted estuvo en Chile, po. Yo estuve en Chile y me comí un jupe de jaiba que qué todavía rico. Lo siento. Ay, me dio hambre. Me dio hambre, ahora quiero un jupe de jaiba. Y bueno, algún compañero de la agencia Medio en Medio nos puede mandar. Ahí va. Sí. O si no, yo ya me conformo con algún beso, algún abrazo, también me conformo. Una botella de pisco. Lupita siempre va a lo más profundo del corazón. El alimento del alma, Gera, el alimento del alma. Lo más importante. Lupita, después en un rato vamos a quizás hablar un poco más de nuestros viajes, nuestras vacaciones en Bolivia, en Chile, en Venezuela. También estuvimos recorriendo por allí. Un saludo a toda la compañerada bolivariana que nos recibió, como saben hacerlo, con ese profundo amor chavista, así que un abrazo enorme. Seguimos recorriendo los destinos, los rincones de nuestra matria y patria grande. ¿Qué vamos a hacer, Lupita, ahora? ¿Qué toca? ¿Toca seguir viajando? Toca seguir viajando. Nos quedamos ahí, volvemos ahí para hoy, Centroamérica. Hoy estamos estamos muy centroamericanos. Así es. Así es. Así es. Ajá. Pero no estamos tan acertados con la cortina, a mi gusto. Es excelente la cortina. Esta es la cortina que hay para irnos a... Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz de ser chapín. Yo le canto a Guatemala, yo me le agarra canto la cuña. Ay, no, Dios mío. Es tierna, Lupita, ¿por qué no le gusta? No me gusta, no sé, no me gusta. Me agarro la cara así qué como mala Agustín. Que sos, Lupita, qué mala que sos. Yo no soy mala, pero. Ah, bueno, tengo que tener un poquito de maldad, no puedo ser siempre buena. La verdad. Ajá. Ser siempre bueno o buena o buene es malo. Sí, pero no hay que ser tan malo como el protagonista de la noticia que vamos a compartir, porque eso ya se es me horrorífico. Pone, se me erizan los pelitos. Así es, muchas veces nos entristecemos con algunas muertes, pero en algunas ocasiones, a veces alguna muerte nos saca una muequita, no? una sonrisita. ¿Cómo que no? Como la que tocó por estos días en Guatemala a los 91 años. Falleció el dictador y genocida Efraín Ríos Montt. Así es, murió el genocida y dictador de Guatemala, quien ejerció el poder de forma violenta y asesina desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 8 de agosto de 1983. José Efraín Ríos Montt murió a los 91 años en Guatemala sin haber pagado por sus crímenes. Así es, sin haber pisado la cárcel. Ríos Montt había nacido el 16 de junio de 1926. Es conocido como uno de los dictadores más sangrientos que tuvo nuestra América, responsable del genocidio de 1.771 indígenas de la etnia maya en el departamento de Quiché, al norte de Guatemala, en 1982. Una de las tantas matanzas por la cual es responsable el dictador Ríos Montt. Sí, su régimen de facto, que como decíamos, se ejerció desde 1982 hasta 1983, es considerado el periodo más sangriento de la Guerra Civil de Guatemala. Dejó, se calcula según la Organización de las Naciones Unidas, 45.000 muertos o desaparecidos. A pesar de que sus manos están manchadísimas de sangre, recién en 2013 fue juzgado y condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero... Esta sentencia del 10 de mayo de 2013 fue anulada el 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tras maniobras jurídicas. Ríos Montt tenía problemas respiratorios y pulmonares desde el año 2015 durante pleno proceso judicial en su contra, por lo cual había sido declarado con demencia senil. Así es, por eso, porque murió impune, murió sin haber ido a la prisión, hubo protestas, hubo manifestaciones por estos días de los familiares de las víctimas de Ríos Montt. Hubo una manifestación allí en Guatemala en rechazo a la impunidad en la que murió el ex jefe de Estado, el ex dictador José Efraín Ríos Montt. Vamos a escuchar un testimonio. Agustín también estaba cerca de Costa Rica, así que y se pasó. Pasó por Guatemala también y estuvo charlando con algunos familiares. En este caso, escuchamos a María Elena Bustamante, familiar de uno de los tantos y miles desaparecidos y asesinados por el régimen de Efraín Ríos Montt. María Bustamante decía esto. Murió sentenciado. Se comprobó que hubo genocidio en este país. Le guste o no le guste a los familiares o a los militares, ¿no? En el juicio por genocidio, en el cual asistí absolutamente todos los días, se comprobó que realmente se atentó contra la población Ishil. ¿Qué significó su muerte? Yo no me alegro de la muerte del general. Quisiera alegrarme, pero no me alegra. Y no me alegra, sino que me da una impotencia terrible porque si lo hubiera querido ver en la cárcel. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy... Qué contraste, ¿no? La vocecita tierna de la cortina con... Hermosa cortina con semejante depravado como dictador. Yo le dedico esto a Ríos Montt. Ojalá. Opa. Agárrese. Ojalá allí donde sea que vaya este ser despreciable, solo escuche esta cortina una y otra vez por toda la eternidad. Ese es mi castigo. Listo, lo dije. ¿Cómo no sonreír al de Guatemala? Seguimos subiendo por nuestro viaje latinoamericano. Vamos al norte, precisamente ahí abajito. Ahí. Ahí nomás del río Bravo. Otra lección. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Con este clásico Give me the power de Molotov, nos vamos para México para empezar a palpitar lo que va a ser también un proceso electoral clave, ¿no? Clave. Un escenario muy trascendental también para el destino de nuestra región, que puede llegar a tener cierto impacto en el mapa geopolítico regional. Elecciones en México que tuvieron su puntapié inicial. Así es, comenzó la campaña electoral en México, el país limítrofe, uno de los pocos países limítrofes con los Estados Unidos. El pasado sábado... Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así es. El pasado sábado iniciaron las campañas electorales que incluirán durante 90 días la transmisión de 92,9 millones de spots publicitarios de candidatos de distintos partidos políticos e independientes de cara a las elecciones del próximo 1 de julio, que implicará la mayor movilización electoral de la historia del país para renovar la presidencia, las dos cámaras del Congreso y de manera simultánea autoridades locales de 30 entidades de todo el país. Es decir, están en juego 18.311 cargos. Van a poder votar 89,2 millones de mexicanos y de mexicanas. Y además, la particularidad es que va a haber muchas candidatas mujeres, más que nunca en la historia electoral de México. Y el dato también políticamente clave para nosotros y nosotras es que encabeza las encuestas un candidato que no es de derecha, que no es de la partidocracia tradicional que viene gobernando históricamente a México, tanto del PRI como del PAN. Así que Andrés Manuel López Obrador va por su tercer intento presidencial. AMLO. Lidera las encuestas desde el centro izquierda, desde el progresismo mexicano, con muchas chances. Sí, en Benito Juárez, justamente una ciudad limítrofe con los Estados Unidos, conocida por sus terroríficos espacios negros y relacionados con el narcotráfico. En Benito Juárez, justamente, López Obrador, del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, comenzó su campaña y lanzó un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y le dijo: ni México ni su pueblo será piñata de ningún gobierno extranjero. Allí arrancó la campaña electoral en México. Estuvo Andrés Manuel López Obrador comenzando su camino electoral. ¿Y quién estuvo haciendo la cobertura de la jornada? Y dijo: ya que estoy en Guatemala, me cruzo nomás ahí la frontera y se fue para México, Agustín, nomás. a buscar este testimonio de Andrés Manuel López Obrador. El problema se originó a partir de la aplicación del llamado modelo neoliberal, que no ha dado resultados ni siquiera en términos cuantitativos. Vamos a pagarle bien a los productores para detener la migración y lograr la autosuficiencia alimentaria. Give me el poder, dice AMLO. AMLO quiere el poder, no va a estar fácil, porque claro, el narcoestado mexicano tiene ahí unos entramados muy complejos para que un candidato por fuera de los partidos de derecha pueda acceder. Ya le pasó en 2006, donde perdió por fraude. Ya le pasó en 2012, donde también hubo muchas denuncias de fraude en ambas. Perdió ahí, quedó segundo. Y ahora va a competir principalmente, ¿con quién, Lucio? Con José Antonio Meade, el candidato de la coalición Todos por México, que integra el oficialista Partido Revolucionario Institucional. Me da cosita decirle revolucionario al PRI. Por eso no lo dije. Ajá. El PRI, el famoso PRI, el partido de Enrique Peña Nieto. Echa el partido, echa la trampa, porque es revolucionario por institucional. Ajá. Entonces no es cualquiera, no es cualquier revolución, es la revolución institucional. Hay como una contradicción andante. Bueno, es que el PRI arrancó ahí con cierto espíritu más combativo, después se fue corriendo hacia la derecha hasta llegar a gobiernos actuales como el de Enrique Peña Nieto. El histórico PRI justamente llevará como candidato a José Antonio Meade, quien arrancó su campaña con un evento en la ciudad de Mérida, en el que hizo 7 compromisos. Ajá, y tenemos a la tercera en discordia, que va a ser quien también tenga alguna chance de disputar la presidencia mexicana. Así es, la candidata de otro partido histórico de México, Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón, del famoso PAN mexicano. Zavala, por su parte, inició su campaña e hizo un llamado a todos los mexicanos y mexicanas a no votar por el candidato menos malo o por miedo o desilusión. Bueno, el power ahí quiere el pueblo mexicano, decíamos, en un escenario clave que va a ser determinante, así como también Colombia, que también está Gustavo Petro desde el progresismo también, con altas posibilidades de llegar al balotaje, como Venezuela tiene a Maduro con posibilidades de ser reelecto. Y hay que ver en Brasil también qué pasa. En un rato nomás tenemos invitada especial para meternos de lleno un rato largo en la situación do Brasil. Y ahora, el momento más esperado, lo digo así, tranqui. De la radiofonía latino-caribeña. Como siempre decimos, en este momento, si estás medio bajón, si te pega la realidad latinoamericana, si el retroceso de los proyectos progresistas y populares, si la envalentonada de la derecha te tiene a mal traer, este es el momento para levantar el ánimo, porque llegó para todas y todos los latinoamericanos nuestra querida Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita, baila, Lupita, sí, Lupita, baila, Lupita, baila, Lupita. Me quedé pensando, Gera, en esto que me decías de cómo había sido mi verano. Porque en realidad yo no solo fui a Chile, sino que hice bastantes cositas más. Porque mucha gente me ha estado preguntando, ¿no? Lupita, o sea, ¿cómo haces para ser tan alegre? Sospecha la gente que yo uso droga. No. No, pero yo, para mantener este ánimo que me caracteriza, es lo que yo digo. Yo no aliento a la industria farmacéutica. Ese mezcalito tampoco es suyo. El mezcalito me pone un poco más relajada. Vos me hiciste la ayahuasca, Lupita. Sí, yo, ese, digamos, es plantas ancestrales medicinales. Yo la llamo no drogas. Es cierto. Pero digo, yo no uso ansiolítico, yo no clonazepam y todas esas cosas. A mí no me van. Yo, puro natural. Pero mi verano, porque aquí en el sur de al sur del Río Bravo, cuando no hacemos programa es porque es verano. Y yo, bueno, me la paso viajando, relajando, ¿no? Teniendo aventuras aquí y allá. Pero, en realidad, para mí, el tiempo que no hago al sur del río Bravo es un tiempo súper difícil realmente. Porque yo, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, la latinoamericanóloga oficial de este programa y de toda América Latina, comprometida en la defensa del buen ánimo de toda esta patria grande, paso todo el verano sureño preparándome para este momento. Me imagino, Lupita. Porque yo, como los jugadores de fútbol, debo hacer pretemporada. Pero no, no, quizás no me vean corriendo en la arena o haciendo pesas en un gimnasio. No, no, porque para ser la madrina espiritual de toda esta región, debo ir, podríamos llamarlo, a un spa espiritual. ¡Apa! Yo me tengo que preparar para venir a este programa, afrontar esta misión que me ha dado la matria grande, que es subirle al ánimo a une y cada une de les latinoamericanos. Y les quisiera contar un poquito cómo es esta terapia que por yo favor, tengo que hacer. Por favor, esta pretemporada. ¿La puede hacer cualquiera esta terapia? Yo digo que no la intentan en sus casas sin supervisor, sin supervisión de un latinoamericano. Ajá. Porque yo lo primero que hago es limpiarme. Hago una terapia de chiles, de picantes, de ají, para llorarme todo, para sacar para afuera. Una semana solo comiendo chile, llorando, moqueando, liberando el vientre. El lunes me fui al altiplano a buscar un buen locoto para llorar. Qué rico. Por el extractivismo. Ahí. Qué rico. Ahí locoto. Tú podrías haber empezado por ahí también, Lucio. El martes me fui para Centroamérica buscando jalapeño y chile de árbol para llorar por la militarización, los asesinatos y las desapariciones forzadas. El miércoles me fui para el Caribe para comer chile chirca y lloré por la paz. El jueves me fui al sur del Biobío. Consumí merquén por la persecución a los pueblos originarios. El viernes en la pampa húmeda, una jiputa parió me hizo llorar. ¡Epa! Por el neoliberalismo. El sábado en el Amazonas, el ají estrella me hizo llorar por la democracia. El domingo comí un poquito de cada uno y lloré por la integración de América Latina. Una vez que estuve así, bien limpita de todo mal, con la cara un poquito hinchada y enchilada, tuve que sacudir mis ideas y preparar el cuerpo. Y ahí nomás me puse a sacudir los hombritos y la cadera, y luego la cabeza, y luego los pies, y los pechos, y los dedos. Y así estuve bailando 3 días seguidos sin parar. Ni siquiera fui al baño, nada. ¡Apa! Tanto, tanto bailé que mis vecinos pensaban que era carnaval y arrancaron ahí nomás con las comparsas. Y yo seguía bailando. ¡Qué lindo! Una vez que tuve todo el cuerpo preparado y las ideas sacudidas, tuve que poner mis manos en acción. Tenía que hacer algo. Y ahí me puse a tejer. Y tejí, tejí, tejí en un telar enorme. Y de pronto entre los dibujos y las lanas de colores fui armando el tejido más grande que se pueda, que se conectó con los tejidos de muchas mujeres por toda la matria grande. Y ahí entendí que para volver a ser la madrina espiritual tenía que salir de mí. Y en una noche de frenesí hice 1000 máscaras con todos los personajes tradicionales de nuestra América. Con el diablo, con el viejo y la vieja, el leproso, todos, todos y todas. Y fui por las calles creando historias, siendo 1000 otras personas, hablando con otras voces, mirando con otras miradas, sintiendo con otras manos, teniendo muchos corazones. Y una vez que estuve limpia y con el cuerpo puesto en acción, despejada la mente y conectada con todos y todas los latinoamericanos, me miré al espejo. Y ahí estaba yo, irreconocible casi, imagínense, con la pintura, el chile, el sacudón. Era echaba fuego, Lupita. Me imagino, Lupita. Era el diablo encarnado. Estaba irreconocible, pero con, como tú dices, era con fuego en los ojos. El fuego que había visto en todos y todas les que me había cruzado en mi camino. La mirada picante de chile, rítmica de baile, fantástica. Y ahí me dije, Lupita, ya estás lista. Este es el año en que rescatarás a América Latina de la desazón. Vamos, Lupita, este es tu año. Y así pude venir y enfrentar la cuarta temporada del sur del Río Bravo y mi misión como madrina espiritual de América Latina de levantarle el ánimo a todas y a cada una. Yo solo voy a citar a Eduardo Galeano porque me inspira, Lupita, por favor, en aquel famoso relato en el cual cierra y dice que algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros, como Lupita, arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapayosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Te quiero en la mañana y los fines de semana. Te quiero en la noche cuando cantan las ranas. Y por el mismo precio, Lupita nos levanta el ánimo y también nos trae la sugerencia musical de la semana. Te quiero, Lupita. Ay, ay, ya valió la pena todo. ¿Ves? Con un te quiero para mí ya vale todo. Hoy estamos muy cariñosos, cariñosas. Y porque yo los extrañé muchísimo. Sí. ¿Será porque está Vicky que también nos inspira a cuerparnos? Por supuesto, nos inspira a abrir el corazón y dejar que salga todo para afuera. ¿Y sabes quién más me inspira a mí para sacar todo para afuera? Este muchacho que estamos escuchando. Ajá. ¿Qué se llama? Hoy estamos escuchando a Franny Glass, que es el proyecto solista de Gonzalo Denis, un uruguayo que nació en Montevideo allá por 1986. Que tiene un músico ya de larga data, aunque joven, que tiene este proyecto llamado Franny Glass, que es un nombre tomado por él mismo de la obra Franny y Zooey, del escritor estadounidense J.D. Salinger, o como se diga. Ustedes saben que yo con el inglés no soy muy buena. Este joven uruguayo que tiene este proyecto, que a veces es en solitario y a veces en colaboración con la banda o con otros artistas, tiene esta música melódica, medio pop folk, que se plasman estas bellas y simples melodías acompañadas por este suave tratamiento de la guitarra acústica que tiene, que a mí me pone en una sintonía maravillosa. Se nota. Pero que también ha intentado incursionar en la música electrónica, salirse un poquito de la canción, y tiene en sus discos bastante, algunas variaciones muy interesantes. Le mete fusión. Y él dice que sus influencias es más que nada la música pop, porque es la música que él escuchó toda su vida. Y bueno, él primero tenía un poco de esto de folk anglosajón, de los Beatles, pero ¿qué pasa? Como pasa todo en América Latina, es mezcla, es mixtura. Como debe ser. Entonces dice que fue mestizaje. Y se empezó a interesar por el tropicalismo brasileño, este movimiento de los años 60 que empezaron a utilizar la bossa nova y la samba, pero como en este formato medio banda rock. Y dice que, bueno, también se empezó a influenciar por la propia historia del Uruguay con esto que se llamó el candombe beat, que eran bandas que usaban mucho el sonido de la guitarra tipo Beatles, pero que tenían percusión estilo candombe. Y eso es lo que a él le interesa, incursionar en su perfil propio, en hacer música propia, que sea particular, y rescatar también un poco de esta identidad uruguaya que él tiene, no tanto en, de una manera muy, muy, muy personal, ¿no? Él dice que trata de llevar esa intención de rescatar la identidad uruguaya a una cosa musical y de forma, y no solo en las letras, ¿no? Pero no tanto con meter candombe o poner un disco de folclore, sino como rescatando estas formas uruguayas. Por ejemplo, la canción que estamos escuchando, ajá, que se llama Libertad y Obligado. Libertad y Obligado es un cruce de calles, uh-huh, en el barrio de Pocitos donde él vivía. Y a él le gustaba mucho esta idea, ¿no? Contradictoria, de que un lugar se llame Libertad y Obligado al mismo tiempo. Y escribió esta canción de amor que estamos escuchando, jugando un poquito con todas esas esquinas que aparecen en Montevideo. Ah, como Durazno y Convención de Jaime Ross. Exactamente, una tradición muy, muy, muy uruguaya. Pero que no son tan contradictorias como Libertad y Obligado, ¿no? Que no deberían cruzarse nunca. Así es, bueno, pero aquí se cruzan y él las hizo arte. Ajá. Mira tú. Y este señor, si quieren podemos escuchar un toquecito más de esta canción de Libertad y Obligado, un cachititito. Y justo terminó. Para el final. Bueno, pero tenemos otra, tenemos otra. Sí, sí. Tenemos otra para cerrar. A ver, ahí va. Mientras Lupita nos va tirando las últimas coordenadas del amigo uruguayo. Así es, porque podemos escuchar aquí, los que estamos aquí en La Plata, tenemos la posibilidad de escuchar a Franny Glass este mismo sábado 7 de abril, aquí nomás, en la estación provincial, en 17:71. Y pueden tener sus entradas anticipadas en Génesis Disco, en 6:47 y 48, o comprarlas en la puerta. Así que los que están aquí... 17:71, que no es tan poético como Libertad de Obligado, pero bueno. Pero es Capicúa, así Capicúa. Que tiene su toque tiene interesante. Así es, hermosa esquina. Ajá. Así que él va a estar ahí presentando su último disco que se llama Desastres Naturales, que es muy muy bonito. Lo estuve escuchando mucho últimamente. Y ahí nos vamos a ir escuchando una de sus canciones de su último disco que se llama Cuándo es volar y cuándo es caer por Fran Iglesias. Muy bonito todo lo que nos canta Fran Iglesias y muy bonito lo que se viene después de la canción de Fran Iglesias. Vamos a tener casi una hora de pura hermosura de mariposas nuestroamericanas, que ya les vamos a pedir que salude a nuestra mariposa mayor, la más querida de las mariposas nuestroamericanas, que va a estar en un ratito, la querida Vicky. ¿Cómo le va? Hola, hola a todos. ¿Cómo están, Vicky? Compita, se los extrañó mucho, Pero aposta, así como Lupita también acá con ese te quiero, dice, ay, porque los extrañamos. Bueno, yo también los extraño un montón, así que estamos felices acá de volver y compartir con una compañera brasilera, ¿no? Un poco ahí, ¿qué anduvo pasando por aquellas latitudes en estos tiempos que no estuvimos en el aire? Vicky, ¿no? ¿Qué van a escuchar las oyentas y oyentes el rato que nos queda del sur del río Bravo? Bueno, vamos a por ahí así, algo breve sobre el 8M, no podemos no dejar de decir algo, ¿no? Tremenda fecha de lucha que tuvo lugar, no solo en esta región, sino en el mundo, pero que se empañó un poco ahí, ¿no? Con el asesinato de la compañera Marielle, y para eso tenemos a Ariadna, que le vamos a pedir que se presente o que deje un saludito así, ¿no? Como para acercarse a la columna. Oi, Ariadne, ¿cómo va você? Tudo bom? Boa noite, buenas noches, ¿cómo está? Tudo bom, você? Bien, bienvenida. Encantada por La Plata. Bueno, va a falar portuñol igual, ¿no? En un rato. Portuñol, sí. Bueno, Vicky nos va a hablar un poco de la lucha feminista y afro-brasileña. La compañera Ariadne, ahí va. Ariadne, ahí va. O como no salga. Y también de la situación en Brasil, ¿no? De todo el panorama político general que vive el gigante del sur. Sí, estamos en un momento muy crucial en nuestra política en Brasil ahora. Mañana con una decisión muy importante. Ahí va. Sí, recordamos a la audiencia, mañana... 4 de abril se define si Lula da Silva enfrenta su última etapa de la justicia en la cárcel o en libertad. Muy bien, entonces quédate porque lo que se viene en un rato es la compañera... Ariadne. Muy bien, Lupita. Pero antes, ahora sí, la sugerencia musical de la semana. Cruzamos la orilla, cruzamos el charco y nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Y nos vamos con Fran Iglesias. ¿Cuándo es volar y cuándo es caer? Miro la bruma de la frontera. Miro la bruma de la frontera. Con la promesa en el puño. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Tercer bloque de Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Nos quedan cerca de 45 minutos y quizás un changüí más para... Se pasa volando el tiempo. Se pasa volando y ya están volando, revoloteando las mariposas nuestroamericanas. Lupita, somos 5 en este momento en este estudio, por lo menos de este lado. Y sí, porque aquí el estudio es chico pero el corazón es grande, así que aquí entran todos los... Todas las voces que tengan algo que decir, aquí entran. Somos 5 en el estudio, pero millones en el éter radiofónico. Este chico me mata. ¿Viste? Así, eso voy a decir. No sé qué... Está inspiradísimo. El 2018 le pintó por la... No, es la madurez, es la barba. Para mí es la barba, que lo está poniendo así como más poético. Tampoco es una barba importante. Sí, digamos, un par de pelitos ahí que le están saliendo. Es una pelusa, como se dice en nuestro país. Comenzamos a viajar, comenzamos a meternos en contexto para darle la bienvenida a la mariposa y a su invitada. Fora Temer ya, seguimos gritando en Brasil y en toda nuestra América. Y para eso está nuestra querida Vicky, que vino acompañada hoy. Acérquese al micrófono, buenas, querida buenas, Vicky. Buenas, así es. Vinimos acompañadísima hoy con una gran compañera que tuvimos el gusto de conocer hace poco por estas latitudes. Bueno, es Ariadne, Ari, le vamos a decir Ari porque la verdad es que no me sale bien pronunciarlo. Un poco, digamos, para traer algo de lo que fue todos estos tiempos previos, ¿no?, a que volviéramos al aire respecto al movimiento de mujeres, todo lo que vino ocurriendo, el 8M sobre todo, ¿no? Con su diversidad de preparaciones en todos lados, sobre todo acá, ¿no?, en esta latitud, pensando, no sé, en el reclamo que hubo en Guatemala por las niñas, ¿no? Pensando en la organización que se dio en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en todos los lugares tomó un tono singular, ¿no? Hubo algo de esto que ocurrió en el encuentro que hubo en Uruguay, ¿no? Diversas pero no dispersas, ¿no? Hubo algo de esto que se mantuvo, que se potenció y que en el marco de gobiernos y políticas que tienden a dividirnos, a individualizarnos, ¿no?, el movimiento de mujeres y los feminismos está dando, creo que ahí, una avanzada y está demostrando que a pesar de las diferencias que tenemos y que está buenísimo porque fue un paro de mujeres, lesbianas, trans y travesti, nos organizamos con potencia para salir a reclamar lo que venimos reclamando hace años, ¿no? Y le damos la bienvenida entonces, ahora sí, formalmente a Ari, así le vamos a nombrar para no pifiarla. Licenciada en Letras de la Universidad de San Pablo, militante popular, integrante del movimiento Núcleo de Conciencia Negra y de CAUS, que quiere decir Conexión Agroecológica Urbana Social, militante feminista y afro-brasileña. Ari, ¿cómo va? Bien, bien. Ajá. ¿Todo bien por aquí? ¿Se está sintiendo a gusto por ahora? Sí.

Al sur del río Bravo. Último bloque de Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Así es, el último bloque y ya están llegando los saludos, porque cruzando la frontera, la cordillera, nos manda Miguel Ángel Lepe. Saludes a todos, che, por acá en Chiloé, territorio insular, escuchándolos. Y le mandamos un gran, gran abrazo entonces a Miguel Ángel. A Miguel Ángel y también a la radio amiga de Chiloé que empieza a transmitirnos y nos escribe a nuestras redes sociales que son las siguientes. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo, o por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Dale like a la integración latinoamericana. ¿Y quién más nos escribe por ahí? Y hay alguien que no da like, porque justo Eduardo Holguín Silva nos dice de Ríos Montt, otro al que no lo quieren ni los gusanos. Y yo adhiero absolutamente. Ahí va, un así abrazo. Que no le damos like. Un abrazo para él, un abrazo rojo, rojito para él. Continuamos al sur del Río Bravo y en este caso, ahora sí formalmente, en el primer programa de 2018 de la cuarta temporada, debut de la columna. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Bueno, Vicky, ahora sí, arranca formalmente su columna y primero quizás una abreboca, una introducción de alguna reflexión suya en torno a la columna que vamos a tener este año y bueno, también a ciertas ideas que han empezado a dar vueltas en el equipo de Al Sur del Río Bravo de tener una presencia más continua de su voz y sus temáticas. Bueno, sin lugar a dudas, 2018 arranca siendo un año en el que las voces de las mujeres, de las lesbianas, de las trans y de las travestis están, ¿no? Ahí están alzándose, están potenciándose mucho más que en otros momentos. Están llegando a lugares, por ejemplo, pienso ahora en Argentina, lugares como Real, para contamos a quienes nos escuchen, ¿no? Que es un programa de chimentos de algún momento, que llegó desde ese programa a pedirse por la legalización del aborto, un tema que fue una de las banderas principales que se alzó en el pasado 8M, en el paro internacional de mujeres que tuvo lugar, pero que tuvo un impacto enorme, ¿no? Entonces, esa llegada que tuvo sus lecturas, que tiene, ¿no? Que uno puede pensar un montón de cosas. Sin embargo, ahí llegó porque hay detrás un espacio de feministas y de mujeres que vienen organizando hace años para que logre estar en algunos lugares, ¿no? Con los alertas que quizás podemos pensar que tiene que tener también que el neoliberalismo se agarre de nuestras consignas, porque me parece que ahí hay un punto importante. De hecho, acá llegó el presidente que tenemos a plantear que él quiere que se hable de la legalización del aborto en el Congreso, como no ocurrió en otros momentos. Y para nosotras esto es un momento para aprovechar, digamos, ¿no? Bueno, vamos, estamos acá, seguimos exigiendo como siempre aborto legal, seguro y gratuito, pero tampoco nos digamos, no desconocemos en qué contexto esto se dice, ni cuándo, ni quién lo dice. Entonces, digo, el feminismo y el movimiento de mujeres viene siendo en la región y viene teniendo un impacto y una potencia que nos lleva a esto, por ejemplo, acá, ¿no? A pensar en que podemos hablar en más programas sobre esto, en que las noticias vienen resonando y en este contexto también está Ari hoy con nosotras, porque después de vivir una jornada histórica de lucha emocionante, potente, yo tengo el registro de que fue uno de los días que más cosas hicimos también, porque era como en tantos espacios querer hacer algo y contactar con compañeras de otros lugares, viendo qué pasaba en la región, en otros países, grupos que se organizaron para este 8M, que eran más allá de los espacios feministas, que esto también es un tono, ¿no? Había una organización de mujeres, de lesbianas, de trans, de travesti, que se dio el tiempo de llamarse en asamblea, una, dos o tres, depende de los lugares, para encontrarse con otras compañeras, para escucharse, para decir, bueno, a mí me viene pasando esto, ¿a vos qué? Y ese solo encuentro es enorme, ¿no? Vicky, sobre estas cosas estuvimos charlando mucho en la reunión previa a comenzar este año el equipo de Al Sur del Río Bravo, de cómo encontrarle la vuelta para que esta revolución cultural que están encabezando las mujeres de Latinoamérica pueda ser visible en Al Sur del Río Bravo. También entendiendo que el periodismo con perspectiva de género es una cuestión integral y no total, solamente algo hablar de las mujeres, ni de las luchas, ni del exacto, feminismo. ¿No? Pero bueno, dentro de esa impronta nos parecía importante poder contar con vos más seguido, poder escuchar tu voz, tus reflexiones, las herramientas que también traes para compartir y para ayudarnos a aprender y a desaprender, como siempre decimos. Así que la idea sería, Lupita, que ella venga cada 3 semanas la columna semanal y qué más charlamos. Que esté presente aquí con nosotros, de alguna manera tenerte aquí todos los programas para que esto no sea un contenido que lo tenemos cada mes, una vez por mes, sino que esté siempre presente. Nomasito, recién, por ejemplo, estábamos todos por decir que Garrincha era el mejor jugador, mejor que Pelé, y ya nos tuvimos que callar todos la boca porque no sabíamos que era golpeador, por ejemplo. Vamos a seguir desconstruyéndonos. Yo estaba a punto de decir, Garrincha es uno de los mejores jugadores del mundo. Y saque el póster que tiene Garrincha de su pieza. Lo eliminé a Garrincha de uno de mis ídolos. Y por eso es que necesitamos tenerte aquí y a todas estas voces feministas todo el tiempo en nuestro programa, porque así nos desconstruimos un poquito más, así hacemos llegar este mensaje a todos los que están escuchando y a todas y a todos. Así que bueno, esperemos que Vicky pueda estar semana a semana, quizás telefónicamente, unos minutitos para darnos un pantallazo de la semana. Y hoy ya con más tranquilidad vamos a charlotear con la querida Ari desde Brasil. Así es. Bueno, estaremos acá aportando, también entendiendo que esto es colectivo, ¿no? Que por ahí estoy yo, pero que somos un montón de compas en todos lados y que también este tejido, ¿no? Esta trama que se viene construyendo de hace bastante tiempo es la que nos ayuda a que, bueno, algunas llegamos a algunos lugares de voz, ¿no? De compartir esa voz, pero que tiene detrás este sostén que es regional, que es antiquísimo. Bueno, nada, que va por ahí también, ¿no? Lo que propone el movimiento de mujeres y el feminismo. Así que, bueno, ahora tenemos a Ari, invitadísima, un honor contar con vos, Ari, en este espacio, en este primer programa y columna, ¿no? De este 2018. Y pensaba en esto, ¿no? En el 8M y en la potencia y en la fuerza que nos había quedado a todas en las cuerpas, ¿no? Así como una cosa de euforia total. Y llegamos al 15 de marzo y nos encontramos con la desagradable y enojo, ¿no? Con una furia ahí que también se despierta y que se transforma también en forma de resistencia de que habían asesinado a Marielle. Ari, previo a esto, por ahí un poco, ¿no? ¿Cómo venía el movimiento de mujeres en Brasil? Aquí recién charlábamos un poco que del Ni Una Menos se visibilizó, entre comillas, o se tornó un poco más popular, podemos pensar, ¿no? Algo de las luchas, de las consignas, se masificó en las calles, eso sin lugar a dudas. ¿Cómo ves vos esto en Brasil? Primero, gracias por la invitación, Vicky. Estoy muy contenta de estar en Argentina, nuestros hermanos, de hablar con ustedes. En Brasil, la lucha feminista sigue muy fuerte, cada vez más tomando las calles, y una lucha muy distinta, así, con muchas vertientes. Claro, el feminismo es plural, con muchas vertientes, sí. Pero también, como se pasó acá en Argentina, la lucha de las mujeres, lo diferente, como una cosa de seguir para discutir lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un grupo que es Conexión Agroecológica, que estamos con mujeres de campo, que también ese 8 de marzo se pararon para discutir cómo van a hacer, porque son mujeres, por ejemplo, que son productoras de productos orgánicos. Uh-huh. Y tienes que enfrentar toda la masculinización de ese mundo, que es un mundo de comercio, de producción. Então, miro que estamos en un momento muy importante, porque eso está llegando a varias clases sociales distintas. Entonces, es un momento que nosotras, como hermanas, tenemos que fortalecer y fortalecer la base. Eso me parece muy importante, Vicky. Total, muy bien. Y entonces, veníamos observando este proceso de que aumenta, ¿no? Algo de las voces, de nuestras voces, mujeres, lesbianas, trans, transvestis, ahí organizadas, ¿no? Embanderando consignas antiquísimas también, si se quiere, ¿no? Y tenemos de repente el silencio de una voz, ¿no? De una voz. Cuando veníamos también acá de homenajes a Berta, por ejemplo, sí, ¿no? Veníamos de conmemorar también ahí a Berta días previos al 8M. ¿Cómo se vivió en Brasil acá? Impactó como muy fuerte, ¿no? Hubo una cosa de tristeza como profunda, no sé, es difícil de explicar, pero bueno, ¿qué nos podés contar sobre Marielle y cómo se vivió esto por ahí? Sí. Primero, Marielle presente. Marielle está siempre presente, pero lo que se pasó en Brasil fue algo brutal, fatal. Yo estaba acá ya en Buenos Aires, no conseguía hablar, no, simplemente quedéme impactada de una manera. Marielle es una figura muy importante para la política brasileña. Es una figura importante porque es una mujer negra, lésbica, que llegó y periférica, es una persona que nació en un morro, en la favela, como decimos en Brasil, y que llegó a la política. Eso ya es un montón. Es negra, mujer, estaba en la política, en una casa que es de hombres blancos, de una élite. Entonces, solo eso ya dice mucho de Marielle. Y Marielle estaba, se fue para la política principalmente porque se vio su mejor amiga ser muerta por balas perdidas, tiros perdidos por la policía. Então, toda a questão de Marielle se passava sobre a intervenção policial em la periferia de Rio de Janeiro. E não só Rio de Janeiro, como todo o Brasil, se questionava sobre isso. Então, isso é toda sua maestria sobre isso. Então, o que se passou com Marielle, creio que toca a todos, porque toca todas as mulheres negras que se sentiam representadas por ela, toca todas as pessoas que, de alguma maneira, passaram a mirar um novo Brasil, uma nova maneira de mirar o Brasil. E sabemos também o que se passa por detrás dessa morte. Sabemos que não é à toa que uma mulher que se vá falar... Marielle foi morta depois que saía de um evento com mulheres negras, em que incentivava e empoderava outras mulheres negras. Então, por quê? Por quê? O que está por detrás dessa morte que é muito cruel, muito cruel? Essa é uma das grandes perguntas, não? Que depois de anoticiarnos muitas e muitas, pensamos, não? Bueno, não é um assassinato casual, não é um assassinato sem mensaje, não? Veníamos de protestar em todas as calles, em todas as cidades, em toda esta região, em el mundo. Y es como vos decías, una mujer que había llegado a lugares que no le son fáciles ni habilitados, ni que las mujeres deben ocupar, ¿no? Entonces ahí como esto podemos pensar estos mensajes aleccionadores, ¿no? De bueno, mirá, no te metas en esto. Y que también los temas, más allá de la lucha feminista que ella encarnaba y que levantamos y sostenemos, también ella estaba ahí visibilizando la violencia institucional y policial, ¿no? El avance de la militarización de espacios en Río, si no me equivoco. Sí, exactamente. Y también podemos pensar en cierta tendencia a estigmatizar espacios sociales, ¿no? De luchas partidarios frente a la gente, digamos, ¿no? Como hay una tendencia a decir, bueno, estos espacios políticos los estigmatizamos, los caracterizamos y necesitamos luego también sacarlos. Sí. ¿Cómo ves esto? ¿Qué pensás? Sí, creo que para além de toda a luta política feminista que há de Marielle, porque os dados são muito assustadores. Por exemplo, em 2016, se registrou uma violência contra a mulher a cada 5 horas em o estado de Rio de Janeiro, né? Então, temos uma coisa que é muito, muito difícil de calcular, porque esses que chegam para nós são de algumas mulheres que conseguem falar sobre isso. Muitas não chegam a denunciar. Então, para além de tudo isso, Marielle estava agora involucrada com a comissão, uma comissão que investigava a militarização da polícia de Rio de Janeiro. Nossa polícia é muito militarizada e isso é um dos resíduos da ditadura militar. Sigue, a polícia em Rio de Janeiro sigue como um braço do exército, se diz? Exército. Então, temos uma coisa que é muito grave, muito violenta. Tenho aqui alguns dados do último anuário brasileiro de segurança pública que nos mostra que 4.219 pessoas mortas pela polícia em 2016. Muitas pela polícia militar, 151 pela polícia civil e o resto não tem as informações. Então, muitas mortes pela polícia não se sabe, não há informação, não se investiga, né? E temos agora uma bancada muito forte em nosso congresso, que era o que Marielle se debatia muito, que é a bancada da bala, que dizemos. Uma bancada evangélica, ruralista, que defende o uso da arma, a polícia mais militarizada, o exército em las calles, que é o que se passa agora em Rio. E agora em Rio está mais forte a presença do exército em la calle. Então, em dia anterior à sua morte, Marielle havia falado bastante sobre isso, sobre essa questão de como está sendo as mortes em Rio, que são, como sabemos, uma faixa muito considerável de jovens, negros, periféricos, homens, mas também muitas mulheres, mas negras e periféricas, o que denuncia muita coisa assim, dessas mortes que não são investigadas e que são mortes por la polícia. Incluso yo creo que tiene una importancia a nivel regional, ¿verdad? Porque esta avanzada de la militarización no solo la vemos en Brasil, sino que es como esta nueva solución a los problemas del narcotráfico, ¿verdad? Colombia, México, incluso aquí en Argentina es lo que se está empezando a debatir, ¿verdad? Entonces no es solo una problemática que está a nivel Brasil, sí, Sí. Sino que afecta a toda la región. Es una problemática muy seria porque hay un cambio en el discurso. Porque, por ejemplo, Marielle defendía los derechos humanos, pero ahora la media pasa una idea de que ella defendía bandido. Entonces hay toda una transmutación de la idea. Entonces ahora justifica, sacan la muerte de Marielle para hacer un argumento de que es más necesario policía. Entonces usa eso de una manera perversa, ¿sí? Porque lo que Marielle estaba diciendo era, en verdad, lo contrario. Vamos a pensar en otros medios, entonces, ¿no? Los investimentos en educación. Entonces, creo que es lunes, un ministrante de su partido encontraron el discurso preparado que Marielle iba a hacer en 27 de marzo, porque ahora en Brasil también están haciendo un plan en los estudios, entonces, intentando sacar la idea de género. Então, para as escolas não trabalhar com a ideia de gênero. A teoria de gênero, não? Sí. Que desde Colômbia vem aí, a ideologia de gênero, sí. Que vem sendo, não, aí como estigmatizada, sí. Por a igreja fortemente, mas também por as partes como mais conservadoras, se si se quieren, ou mais antiderechos, porque no sí. Me sale otra forma de pensarlo, que viene teniendo. En Chile también llegó este micro famoso también de que quería bajar la teoría de género en las escuelas primarias, en sí. Chile también, que es un micro que salió de España, apoyado también por espacios que tienen que ver con los antiderechos, ¿no? Y bueno, es como muy fuerte esto, cómo se lo viene instalando y cómo se viene estigmatizando a las militantes. Militantes, sí. Entonces Marielle estaba con un discurso preparado para 27 de marzo para presentar en la Cámara de Río de Janeiro para hablar exactamente sobre eso. Entonces era muy estigmatizada por sus compañeros hombres, brancos, que sabemos quién son. Entonces creo que lo que se pasa ahora en Brasil, que me llama mucho la atención, es como nuevamente la media está haciendo dos movimientos. Un movimiento que es de distorcer todas las informaciones sobre Marielle y un otro movimiento que es de hacer una canonización. Entonces también, como es el discurso de Terme, ¿no? Hablando sobre Marielle, siendo que él es uno de los culpados, ¿no? Porque es su gobierno que está en el poder. Entonces pensando en hacer ahora también, están todos muy... muy preocupados, pero la investigación está muy lenta y muy parada. Eso es complicado porque tenemos dos movimientos. Entonces, un movimiento que quiere destruir su imagen y un otro movimiento que quiere canonizar, pero también silenciar sus ideas. ¿Sí? Nos visita Ari dos Santos, militante popular, feminista y afro-brasileña. Ari, nos venís reseñando una situación preocupante en el Brasil que de alguna forma con el golpe de 2016 le abrió la puerta a todos estos sectores ultraconservadores, que también fue un golpe machista y misógino y que hoy tiene como símbolo a Marielle en esa opresión no solamente capitalista y neocolonial, sino también fuertemente, con fuerte componente machista, ¿no? Que representa en Marielle esa lucha por los derechos de las mujeres, de las negras y los negros y los pobres en Brasil. Quería preguntarte en este contexto cómo está el movimiento de mujeres en Brasil. Bueno, aquí en Argentina ya sabés que hay una explosión, si se quiere, de la lucha contra el patriarcado y por los derechos de las mujeres, que se manifiesta de múltiples formas y está siendo hoy quizás encabezando un cambio de paradigma realmente muy fuerte en la Argentina. En toda Latinoamérica están pasando cosas parecidas, pero ¿cómo está esa situación en Brasil, la lucha por los derechos de las mujeres y el movimiento feminista en general? Sí, acá estoy encantada con los movimientos de las hermanas, lo que están haciendo, muchas cosas. Estoy encantada con la universidad y de mirar que las mujeres están hablando, están expondo los acosadores, las personas. En Brasil eso está ganando fuerza también. Por ejemplo, el ambiente universitario ainda en Brasil sigue mucho machista. Pero es un cambio que vamos aos poucos hablando sobre eso. Pero las discusiones en Brasil, yo creo que con principalmente ahora, con la figura de Marielle se amplió mucho, no se esperaba lo que se miró en las calles. Entonces muchas mujeres y mujeres de todos los niveles ahora que se sentían muy representadas por Marielle. Yo creo que la representación negra de una mujer negra en el poder despertó muchas cosas importantes ahora en Brasil. También quizás sume esto de múltiples luchas o de lo interseccional, ¿no? Digo, esto de, bueno, es feminista, es lesbiana también, es política, sí, ¿no? Es luchadora por lo afro, por lo negro, reivindica ahí desde una periferia. Y hay un cruce que amplía, ¿no? Una fuerza de lucha y un convocar y un sentirse identificado y parte de una lucha que necesariamente tiene que seguir profundizándose. Vos nos contabas que ella tenía un discurso que no llegó. Un fragmentito, a ver si podemos como algo que vos puedas decir, bueno, esta parte, porque esto es inédito y lo estamos compartiendo para todos los que nos están escuchando. Exclusivo. En exclusivo, como se suele decir. Ajá. Acá Ari nos va a compartir, si puede, un fragmento para circular, para compartir, para regalar y para seguir teniendo a Marielle presente, ¿no? Sí. Es un texto escrito por Marielle Franco. Sí, es un texto que estaba escrito por Marielle, que iba a hablar ahora día 27 de marzo en una sesión de la Cámara en Río de Janeiro para hablar sobre la cuestión de género. Es un texto muy bonito, creo que va a circular bastante ahora. Lo podemos subir completo después ya a las redes. Mirá, Lupita, más un paso adelante siempre. Toda grosa, toda grosa. Pido perdón porque mi traducción fue mi traducción para español, entonces es un portuñol, ¿sí? Sí, es de la escuela que nace espacio público que queremos. Es indispensable que se hable de igualdad de género, sí. Que se hable de sexualidade, de respeito, de laicidade, de racismo, de LGBTfobia, de machismo. Porque hablar sobre estos temas é comprometer-se com a vida em suas múltiples manifestações. É comprometer-se com o combate à la violência e à desigualdade. É mais que urgente que esta casa não se calle sobre as vidas que são interrompidas dia a dia em este município. Hablar de igualdade de gênero é defender a vida. Esa es una parte del discurso que Marielle iba a hacer sobre género. Sí. Meu choro no es nada além de carnaval. Lindo, ¿no, Lupita? Lo que vamos a escuchar nos dejó conmovidos tener las palabras de Mariel inéditas también y también un mensaje, digamos, premonitorio también de lo que le podía llegar a pasar por la lucha que estaba encabezando. Sí, sí, me parece que Mariel sabía que estaba hablando y que en algún momento podría también ser silenciada. Bueno, Vicky, vamos llegando al final de esta columna. Quedamos todos los micrófonos son suyos para todos que... Todos así como entre impactadas y, no sé, conmovidas. Yo también siento algo de esto, ¿no? Como, bueno, pensar que no llegó, pero pensar también que esto ahora replica y que se levanta, ¿no? Y que se multiplica, como lo pensamos también con Berta y como pensamos la lucha de tantas mujeres de nuestra región previa, ¿no? Bueno, acá tenemos presente a Marielle. Una vez más, contigo, te agradecemos muchísimamente, mucho, mucho, mucho que estés acá. Y bueno, podemos compartir, dijimos, todo el texto completo, ¿no? Ya está en las redes para quienes lo quieran leer de cabo a rabo. Y bueno, porque así como tú decías que intentaron silenciarla, pero aquí se convirtió en mariposa y va a aletear en todos nosotros. Así que a replicar las palabras de Marielle. Así es, Ari, una última reflexión, un saludo para las latinoamericanas y latinoamericanos que te puedan estar escuchando en voz de una mujer brasileña, negra también, representante de la afro-latino-caribenidad. Así que bueno, en nombre de las mujeres negras latinoamericanas, también un mensaje para todo el continente. Primero agradezco a todos ustedes. Estoy encantada con el espacio de Centro Cultural Olga Vázquez. Tenés que conocer, quien no conoce tiene que venir. Yo creo que tenemos que continuar. La lucha ahora se hace cada vez más necesaria. Estamos en un momento político que no podemos estar haciendo reivindicación por Facebook apenas. Tenemos que estar en la calle haciendo todo el día una lucha muy seria. Y creo que para retomar la música de Elsa Soares, eu vou cantar até o fim. Sí, creo que tenemos que cantar y pensar que nuestra voz debe resoar por el mundo. Mujeres hasta el fin del mundo, sí. Gracias, Vicky, por traerla a Ari, y bueno, y por traerse a usted también. Gracias a ustedes, compas. Un gustazo, Ari. Gracias por compartir, por acercarnos a la lucha en Brasil, ¿no? Y acercarnos a Marielle y tenerla presente aquí. Gracias. Lamentablemente, Lupita, a esta hora nos toca decir las siguientes palabras, ¿no? A ver si me ayuda a completar la frase. Mientras podemos ir agarrándonos de las caderas a quien tengan a su lado, es momento de bailar. Es momento de tirar unos pasos y de seguir cantando, como decía Ari, seguir defendiendo la alegría como una trinchera. Y porque todo arranca, todo tiene su comienzo, todo tiene su prólogo. Pero también... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Y yo antes de irme quisiera leer unas palabras de nuestro, una décima de nuestro querido y nuestro Zac Nicolás, que está inspiradísimo y me encanta lo que hace, es súper genial. Nicolás desde Chile no sabía qué ponerse y se puso a escribir. Y lo hace muchísimo mejor que yo, obviamente. Y nos manda esta décima que dice: desde Chile, amigues míos, les saludo cariñoso. Reciban un amoroso abrazo fuerte y con bríos. Les deseo que su río continúe siempre en paz y que su palabra audaz se escuche claritamente. Desde Chile, bien consciente, les saluda Nicolás. Qué grande, ¿eh? Mirá Nicolás, ¿eh? Desde Chile, po. Es un crack, como dirían los uruguayos. Ahí va, un abrazo enorme, lo más grande que se pueda para Nicolás desde Chile, para toda la oyentada nuestroamericana que nos viene acompañando y se sumó también a esta cuarta temporada. Nos vamos despidiendo, ronda de despidos. Así es, y vamos arrancando por... Vicky, ¿quieres saludar? ¿Cómo no? Bueno, feliz de volver a compartir con ustedes y nos vemos, nos escuchamos. A ver, ahí vamos incorporando. Ajá. ¿Nos escuchamos la semana próxima? Se animó, Vicky. Tomó la posta. Vamos a ver si lo puede sostener durante el año, si no alguna otra mariposa que nos dé una mano para tener presente todas las semanas al sur del Río Bravo este cambio de paradigma que estamos viviendo gracias a las mujeres latinoamericanas. Y tenemos acá a nuestro exponente mayor, la querida Vicky. Sí. Ari, ¿quieres? Siempre nos gusta decir que los invitados dejen un deseo para América Latina. Un deseo. Libertad. Sí, me parece que tenemos que tener ahora luchar mucho por libertad, por el espacio de libertad. Y fuera Temer. Y fuera Temer, fuera Doria. Primeramente. Primeramente fuera Temer. Bueno, y Marielle presente. Ahí va, nuestro niño mimado. El cabro. Un saludo para todas y todas. Le agradezco a Vicky y a la compañera, a Ari por venir. La verdad que creo que fue un excelente momento radial. Como decíamos fuera de aire con Agus, nos desconstruimos por un rato. Garrincha pasó de ser un éxito como jugador a ser un golpeador de mujeres. Yo creo que ya queda aquí la frase como símbolo: fora Garrincha también. Fora Garrincha, es verdad. Ahí va, todos los días aprendemos algo y también desaprendemos, como decía Lucio, gracias a tantas compañeras que nos marcan ahí el camino. Otro que también anda ahí tratando de desconstruirse es el querido Agus, que hace de todo y hoy no se notó para nada que estuvo varios meses sin controlar los botoncitos. El cuerpo se acuerda, es así. ¿Verdad, Agus? Sí, por suerte sí. Y porque está todo muy ordenadito, obviamente hay que agradecer al equipo de Radionauta, técnico y todo, que se encarga de mantener los controles, la computadora, todo muy limpito, ordenado en todas sus versiones, carpetas, micrófonos, que hacen todo el esfuerzo para que este programa se pueda dar. Muy bien, excelente primer programa del año 101 y cuarta temporada de Al Sur del Río Bravo. ¿Agus, alguna dedicatoria, algún saludo familiar, algún mensaje a la posteridad? Le podríamos mandar un mensajito a Pedro Pablo Kuczynski, que la pase muy lindo a donde sea que se haya ido. Y bueno, no sé, esperemos, no sé en qué situación legal, jurídica estará, pero... Y está medio hasta las manos. Sí, pero bueno, esperemos que termine donde tiene que terminar. Bueno, y nuestro programa de hoy fue, ¿cómo era? ¿Peor que el... mejor que el anterior? Mejor que el anterior, peor que el próximo. Bien, el hombre orquesta, ¿eh?